El Museo Bernasconi es fundado en 1929 por el Consejo Nacional de Educación, a cargo del letrado Juan Benjamín Terán, quien encomienda esta labor a la maestra de la patria, Rosario Vera Peñalosa. Se determina su ubicación en el entonces recién inaugurado Instituto Bernasconi, en el barrio Parque de los Patricios de la Capital Federal. Rosario Vera Peñalosa concibe a este museo desde una estructura dinámica, transformándose en una escuela viva. Influenciada por los ideales pedagógicos de Frevel y Montessori, la creadora de los jardines de infantes del país propone para este museo un ambiente de libertad, con intencionalidad lúdica, donde los chicos puedan aprender y disfrutar. Rosario ideó y elaboró objetos, mapas, tablas policromadas y grabados que demuestran sucesos físicos, climáticos e históricos de Argentina.